Mira, si duro es tener un familiar en prisión, se hace mucho más duro todavía cuando estás imposibilitado de verlo o de ellos de poder recibir visitas. Debido a que nosotros vivimos en Cuba, vivimos en la isla, y ellos están presos en Estados Unidos, necesitamos acceder a visas para entrar al territorio de los Estados Unidos y poder visitarlos. Este trámite ha sido utilizado por las administraciones norteamericanas para impedir el derecho de ellos a recibir visitas, dado que nos demoran infinitamente el proceso. Los más afortunados que hemos recibido visa, hemos podido visitarlos ellos una vez al año, pero en el caso de dos, de René y de Gerardo, sus esposas nunca han podido visitarlos, ya que la visa se les ha negado reiteradamente.